surcar el sol. Ya no sé dónde poner el amor. Muy pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el barrio, con una conductora con lo que queda de voz de la ola polar y muy bien acompañada, así que seguramente no voy a tener problemas en esta hora de viernes, último día de la semana, 13 grados, mucho frío, va a seguir el frío. Estoy con estudiantes de la escuela FADER, una escuela que está en Flores. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, todo bien. Bueno, un grupo de gente de sexto año, me dijeron sexto o tercera. Sí. Bueno, si quieren presentar ustedes, cuéntenme, ¿quién está ahí? Bueno, yo me llamo Clara y soy estudiante de diseño y comunicación publicitaria del Fernando Fader. Bienvenida, Clara. Yo soy Zoe y también. Soy Agustina. Yo soy Dafne y también soy estudiante de diseño y comunicación publicitaria. Soy Samira y también soy estudiante de diseño. Muy bienvenidas, les cuento que nosotros hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y cada viernes vienen aquí a este estudio de radiográfica estudiantes que nos cuentan sus opiniones, nos traen producciones, ponemos a circular un poco las voces de estudiantes, que no siempre hay lugares para que jóvenes y niños, niñas expresen, así que un poquito de una hora para hacer este ejercicio del derecho a la comunicación que se declama pero siempre se hace efectivo. Y les cuento una infidencia: mi hija está yendo al FADER, chicas. ¿En qué año está? Sí, está yendo al FADER y está muy contenta. Cuéntenle a la audiencia, en primer año acaba de ingresar, pero ¿cuál es la particularidad de esta escuela? ¿Quién quiere presentar un poquito? Bueno, el colegio lo que tiene es que es un colegio, es técnico, pero las especialidades, que son tres, son técnicas artísticas. Nosotros particularmente estamos en diseño y comunicación publicitaria, como dijimos, pero también está artesanías y diseño de interiores. ¿Y a partir de qué año se elige? Es de tercero, ¿no? ¿Cuarto? Tercero. En segundo año elegís para entrar en tercero. Claro. Son todas bien, como más que nada artísticas, y todas tienen diseño. Sí o sí. Bien. Vas a ver. Son la un montón parte de horas. Es una escuela desafiante. Sí, pero ustedes son de sexto, se sobrevive. Sí, sobrevive. Se llega vivo. Y le sigue gustando. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y qué piensan? ¿Qué pasa después del sexto? ¿Piensan seguir carreras que tienen que ver con la escuela o van a hacer otra cosa? Yo creo que el colegio te abre muchas puertas y la especialidad más que nada te sirve para abrirte a un camino en el diseño y en lo visual que muchos colegios no te dan, y creo que es lo que está bueno abordarle su presencia a la hora de elegir algo laboral. Particularmente yo elegí publicidad por eso, porque me gustaba mucho el diseño y lo visual y sabía que me iba a dar otra apertura laboral que otros colegios no te dan. Bueno, particularmente también lo que tiene el diseño en general es que uno siempre lo puede abordar por el lado que uno desee y lo puede llevar por el lado más personal posible. Eso es lo más lindo y lo mejor del diseño en general, me parece. Bien, presentada entonces la escuela un poquito, la escuela técnica, que está buenísimo, ¿no? Que son escuelas muy interesantes, que abren un poquito la mirada hacia el mundo del trabajo. Ustedes me van a estar comentando sobre una peli, ¿no? ¿Que vieron? Sí. Cuéntenme un poco, ¿quién arranca? Bueno, arranco yo. La peli que elegimos para hablar hoy se llama Pizza y Birra y Faso. ¡Ay, qué vintage, chicas, que sí, están! Sí, recontra. Dirigida por Bruno Stagnaro, que bueno, es un nombre que actualmente en estos últimos meses también dio mucho que hablar, porque hace poco salió la serie del Eternauta, que nada, está publicada en Netflix, entonces como que el nombre del director tuvo otra popularidad que anteriormente no tenía. Sí, por Ocupas, que es un proyecto muy conocido, pero no tuvo la misma popularidad que Pizza, Birra y Faso, que creo que amerita hablar de esta película porque influye en temas de la sociedad que, al igual que Ocupa, se pueden ver muy reflejados en lo que es la actualidad. Y es una obra muy importante, yo la considero su magnum opus, bajo mi punto de vista, en la historia del director, y creo que es importante que adolescentes como nosotros la conozcan, más allá de lo más popular. Bien, súper interesante, porque claro, a partir del Eternauta, que se hace hiperfamoso, uno empieza a revisar un poquito la obra, ¿no? Y sí, ahí está esta peli que fue, que vimos todos en algún momento cuando éramos sí, jóvenes. No sé de qué año es, no me acuerdo. La peli me parece que es del 98, por ahí, entre los 90 y los 2000, y sí. Bueno, y cuéntenme un poquito, porque es una película que habla sobre la juventud. Hace un tiempo aprendimos que para hablar de juventud había que decir juventudes, porque bueno, porque hay un montón de matices y realidades situadas. ¿Y ustedes qué pueden compartir para quienes no vieron la peli? ¿De qué juventudes habla? habla sobre las juventudes más marginales. En la película, no sé exactamente qué edad tendrán los protagonistas, pero no ven pasar los 20 años. O sea, habla sobre esa clase baja que busca rebuscársela de alguna manera. Bueno, particularmente en la peli vemos todo el tiempo que los protagonistas están robando. Entonces es sobre esas juventudes más delicadas. Vemos eso. Es una realidad que se vive y que no podemos ignorar. Por eso también elegimos esta película, porque me parece que es una realidad que es real, que yo veo en otros chicos de mi edad que he conocido que callejean. ¿Cuántos años tienen, chicas? Nosotras tenemos 18 años. 18. La peli tienen, los pibes tienen más o menos, ¿no? 18, sí, 19, 20. 18, 19, 20, por ahí. Sí. Y es un tiempo donde, bueno, había un montón de crisis de desempleo, donde la posibilidad de futuro para los chicos y las chicas era muy compleja, y un poco expresa algo de eso, ¿no? Sí, se puede ver mucho también cómo los personajes recurren al robo porque no tienen otra posibilidad, que es una realidad que últimamente podemos ver en la actualidad, que muchas veces está la idea de que uno roba porque quiere, pero en realidad es como que la situación como que de alguna manera lo empuja. Claro, los empuja a llegar a esa situación, que es algo bastante fuerte y bastante real. Sí, justo ustedes ahí ponen como un link con esto que todavía se está debatiendo otra vez en el Congreso y la posibilidad de bajar la edad de punibilidad, ¿no? Sí. En vez de estar debatiendo la posibilidad de fomentar, no sé, programas de empleo para jóvenes, se va a poner fichas otra vez en esta idea de criminalización. ¿Cuál es el escenario de la peli? ¿Dónde suceden los hechos? En microcentro. Por microcentro, por toda la zona del obelisco, sí, venía Corrientes. Bien, es un director que muestra todo el tiempo la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Se ve mucho en Ocupas también. Claro. Y lo más loco de estas dos obras es que mucho de lo que se refleja lo puedes ver como algo que sucede hoy y... pero que no tiene la misma visibilidad que se le dio en esta peli, que fue muy cruda y en ese momento fue lo que más llamó la atención, que se muestre de esa manera. Bien, y también está el vínculo entre esos jóvenes. ¿Y se sienten en algún punto identificadas con esa peli? Porque son otros jóvenes. Creo que yo, al menos yo particularmente, tuve el privilegio de tener padres, de vivir otra realidad, pero yo, por los ambientes en los que estoy, porque soy adolescente y me relaciono con otros, con mis otros iguales, he visto adolescencias que se viven así. He visto adolescentes con situaciones económicas delicadas, adolescentes que roban, adolescentes que callejean todo el tiempo. Yo he convivido con gente que tiene la particularidad de vivir esas realidades. Yo lo he visto en otras personas. También por eso elegimos este film, porque me parece que en lo que vemos ahora de todas las representaciones cinematográficas de las adolescencias que se hacen en las películas argentinas, ya no se ve esto. O sea, ya como que se busca romantizar otros espacios, y esta película lo que tiene en particular es que muestra una realidad que es tristísimo, que desde el 98 que salió hasta ahora, que pasaron 30 años, casi 30 años, se sigue viendo. Se siguen viendo juventudes así, y no busca para nada romantizar los hechos, sino mostrar una realidad que hay que recordar que es real. Dafne, estás diciendo algo que es muy interesante, y es que a veces para explicar qué le pasa a una persona uno tiene que revisar esas trayectorias, ¿no? Vos decís el privilegio de tener una familia, es loco de decirlo así, pero claro, no son iguales todas las trayectorias, y bueno, también eso genera condiciones distintas, ¿no? Sí, obviamente. En la película vemos cómo están casi todo el tiempo solos y se refugian entre su grupo, que son como amigos, se refugian entre ellos. Ahora es como una juventud perdida, ¿no? Como medio ahí, buscando en la nada un lugar, porque tampoco es que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Bien, una juventud perdida. Cada crisis que hay en la Argentina parece que hay una camada generacional que queda un poco... Ahora, la peli igual muestra vínculos vitales, y también en la marginalidad de esa situación aparecen cosas que están buenas, aparece algo que es vital, que la adolescencia, la juventud, tiene mucha vitalidad. Algo hacen los pibes y las pibas con eso. Por ejemplo, construyen esa familia, entre comillas, o comunidad. Sí. Se cuidan entre ellos, ¿no? Sí, lo que vemos en la peli, como para explicarlo un poco, es, bueno, vemos al cordobés como el protagonista y a sus otros grupos de amigos, como con su pareja Sandra, que entre ellos son como un grupo que se reúnen y entre los varones se juntan a robar. Creo que entonces roban para sobrevivir. Uno de los aspectos más lindos de la película es el vínculo del cordobés con su pareja Sandra, que sí. toma vital importancia a lo largo del film, y al final es como que llega a un punto cúlmine de importancia, que es cuando, bueno, no sé si spoilear, si es que ella se, un poco, ya está, bueno, revista, que ella sí. Se va y él se termina muerto, pero lo que le importa es cuidarla a ella y al bebé que está gestando. Bien, entonces nunca está todo perdido, ¿vieron? Sí. Siempre pasan cosas. Las personas tenemos una capacidad de, incluso en contextos muy adversos, generar cosas. Para mí está bueno pensar en ese mensaje, porque si no parece que, bueno, aquellos que no tuvieron, entre comillas, lo que decía Dafne, ese privilegio de tener contextos más amables, no tendrían ninguna oportunidad. Sí. Y hay que poder seguir apostando a que sí, a que hay algo de eso que va a aparecer, ¿no? Hay otra, hablaron de Ocupas, ¿y qué otras películas de cine nacional? ¿El cine nacional es parte de los consumos culturales de los jóvenes hoy? No, Maso. Yo creo que más o menos. Por eso también elegimos esta película, para reivindicar el cine nacional y la cultura nacional, que nos parece que es tan importante en este momento que corre tanto peligro la cultura. Bien, el cine nacional, que el Inca hacía posible que haya más, ¿no? Sí, ahora está un poco desfinanciado, pero claro, es una apuesta a contar historias propias para que aparezca el Obelisco, el Microcentro, lo que aparece en Ocupas, ¿no? Lo que más peligra, más que nada, es la posibilidad de acceder a ese cine, no tanto el interés en sí, porque ese interés se puede fomentar, pero si no tengo la forma de acceder, eso es lo más duro, que se quite esa posibilidad que es tan importante en nuestro país, ¿no? Mantener esa cultura, que tenemos un cine y producciones audiovisuales muy importantes que no son reconocidas, y que se desfinancie el espacio que les da ese lugar hace la situación cada vez más complicada. Cuéntenme, ¿cómo llegaron a ustedes a esta peli? Bueno, yo arranqué cuando primero había visto Ocupas, que cuando la vi ya hace 2-3 años me fanaticé completamente. Y ahí es cuando empecé a rebuscar en el cine de este director y me encontré con esta película, que era muy parecida. Y bueno, fue de fácil acceso porque está en YouTube y es como gratis y es muy fácil acceder. Y nada, eso. Bueno, bien, está bueno decirle a quienes están escuchando que si tiene ganas de ver Pisa, Birra y Faso, está en YouTube. Ocupa se volvió a ver después, yo también la volví a ver después de mucho tiempo, haciendo lecturas nuevas, ¿no? Ahora más grande, viendo Ocupas, tiene un montón de escenas medio icónicas, ¿no? Que, viste, escenas que uno ya se sabía y no había visto la serie por ahí. Sí, yo creo que desde que la vi hace 3 años, creo que la vi 2 veces más, porque siempre encontrás algo nuevo, y lo más loco es eso, verlo, que es algo del 2005 y pasan 20 años y refleja algo que yo sigo viendo en la calle, y más en esa zona. Yo vivo muy cerca de donde se grabó, por Congreso, por ahí. Bien, y en este contexto, si no hay proyecto de trabajo, proyecto de futuro, bueno, probablemente esas vuelvan a ser las escenas. Esta idea de que vuelven los 90 también trae esta atmósfera, ¿no? Un poco de incertidumbre o de falta de esperanza para los pibes y las pibas. ¿Más recomendaciones de cine nacional? Bueno, la última que creo que, bueno, como está en Netflix y la vio creo que casi todo el mundo, pero siempre es importante volver y volver a ver esas películas y darles la importancia, Cuando se echa la maldad, a mí me fascinó. Y la vi un día como a las 3 de la mañana en el campo y creo que fue lo peor que pude hacer. No la vi yo todavía, no me cuentes nada. Quiero hacer recomendaciones fuera del catálogo de Netflix. A ver, por si les... hay un mundo fuera de la plataforma. Sí, por eso. Más como un poco menos conocidas. Si les gusta el cine independiente, hay un director que se llama Esteban Zapir, no sé si lo conocen, que hace películas muy experimentales con lo que es lo visual. Y bueno, hay una película que se llama La Antena, que yo recuerdo que la vi y visualmente es muy interesante. Y otra recomendación de ciencia ficción, que no se ve mucho en cine nacional, es Moebius, que es también muy buena. Genial, muy buena. Es Moebius. Sí. La vi en un cine hace 1 millón de años. Uh-huh. Sí. Y bueno, es más o menos de esa época, me parece, 80, 90, así que para ver. ¿Alguna peli que quieras recomendar? Hace poco vi Alemania, que me parece que salió el año pasado, que está en una plataforma, me parece que está en HBO, que es muy bonita también, que también representa, o sea, la protagonista es una adolescente, entonces siento que es una película que nos representa bastante a nosotras y a cualquier adolescente que la vea. Es una peli bastante tranqui, pero es muy linda y como que refleja la adolescencia argentina, y eso es muy, muy cálido y muy lindo. Bien, está bueno lo que dice Zoe. Bueno, es un fin de semana que va a ser frío, así que para maratonearse alguna serie o ver pelis va a estar bueno. Sí, sí, ¿alguna recomendación? De las últimas que me vi fue La Sociedad de la Nieve, que me pareció muy conmovedora y siento que refleja esto de la compañía, ¿no? De estar juntos, de los amigos, que es muy importante, que también se vio en Pisa, Birra y Faso. Me parece que en estos momentos de incertidumbre también es muy importante, ¿no? Eso de estar todos juntos y de construir una lucha potente, ¿no? Bien, reencontrarnos está bueno. Esta idea que trajo el Eternauta parece medio trillada, ¿no? Porque ya la dijimos tantas veces ahora que nadie se salva solo, pero está bien igual buscar en esa frase medio hecha todo lo que significa. Dafne, recomendame. Sí, quería hacer una última recomendación, sí, muy importante y muy enriquecedora, que me pareció muy importante recalcar. Yo la última película que vi fue Simón de la Montaña, que actúa Lorenzo Ferro como protagonista, que fue el actor del Ángel también. Una película, la verdad que impresionante. Lorenzo Ferro actúa, o sea, simula ser un chico con una discapacidad en un ambiente en el que son todos otros chicos con, genuinamente con discapacidades, síndrome de Down o retrasos madurativos. Y bueno, se llama Simón. Pero nada, es una película increíble. Lorenzo Ferro, la verdad que la rompió con la actuación. Y nada, me parece una película que todos deberían ver. Bien, hechas las recomendaciones. Nos faltan los saludos. Antes les quiero agradecer, primero pedí perdón por la voz, chicas, no puedo ni hablar, pero es un placer escucharlas, me gusta que haya, está buenísimo. Muchas veces se dice que la juventud está medio perdida, no, la juventud no está perdida, están acá, están proponiendo cosas, están siendo críticas en sus miradas, y hay gente grande que escucha y está buenísimo, así que felicitaciones, saludos, Zoe. Bueno, le mando un saludo a mi mamá y a mi papá. Bien, ahí está. Le voy a mandar un saludo a León, mi novio, que no sé si está escuchando, pero bueno, después se lo voy a pasar. Si no escucha, lo voy a obligar, si a, escucha, que lo voy a obligar a que lo escuche. Está muy bien, está muy bien. ¿Querés mandar un saludo? Sí. No, un saludo a mi mamá y a mi abuela. Bien, dados ahí, hagos a la abuela y a la mamá. Nosotras dos tenemos un saludo que queremos dar en conjunto y bueno, después por separado. Ok. Es a Clea Río, nuestra mejor amiga que está en España. Que está en España ahora, espero que nos esté escuchando. La extrañamos, si no, mucho. ¿Es una compañera que se fue a vivir a España? No, fue un mes a España, ya es suficiente un mes. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, y después particularmente quería mandarle un saludo a Fede, que es un amigo mío, es el novio de mi mamá, y maneja el 28 y nada, muchos... muchos cariños. Y bueno, por mi parte le mando un saludo a mi papá, Sandro Muñoz, y a mi mamá, Macarena. Dados entonces los saludos. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguimos aquí en Hora Libre, en el barrio. Ya se me va templando un poco la garganta. Mejoro porque en el primer bloque no podía hablar. Cambio de grupo. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Se quieren presentar allá? ¿Quién está cerquita? Agustín. Bienvenido, Agustín. Yo, Jacqueline. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Buen día, soy Elías. Hola, Elías, ¿cómo te va? Hermoso. Hola, soy Mía. Hola, yo soy Lola. Yo soy Abril. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Sexto, tercera, ¿no? Sí. Publicidad, haciendo esta experiencia, sí, de hacer radio. Sí. Bien, ¿en el contexto de qué materia? Estamos en prácticas profesionalizantes. Perfecto, la experiencia de hacer esto, entrar a un medio de comunicación, producir un programa de radio. Y trajeron una producción, ¿estuvieron pensando sobre el amor? Sí, más que nada estuvimos charlando y nos dimos cuenta que era bastante recurrente como el hecho de idealizar a las personas, idealizar el amor en los vínculos, no solamente el amor romántico, ¿no? Porque podemos hablar del amor en un montón de situaciones, en un montón de momentos y en un montón de vínculos, y particularmente nos pareció un tema que era necesario hablar, el idealizar el amor. ¿Por qué? Porque en la cabeza armamos una idea del otro que no es, y nos terminamos frustrando o ilusionando o generando una novela que después se nos da vuelta y nos quedamos enojados y decimos, no puede ser que esté pasando por esto. Bien, hay un momento, igual hay un primer momento que se idealiza a la otra persona cuando se la conoce, ¿no? Sí, más en nuestra edad, en la que estamos, como dicen, con las hormonas a lo alto. Es como que uno espera mucho del otro y esa imaginación te puede jugar muy en contra. Bien, ¿te pasó esto? ¿Idealizar a alguien así? No, a mí no me pasó nunca, por suerte. Nunca viví esa sensación de idealizar a alguien en el amor, pero en amistades sí me ha pasado. Eso sí. Pero bueno. Yo creo que también es muy difícil ser consciente de que uno está idealizando al otro. También. Porque de la nada estás esperando cosas del otro y capaz justificás esas actitudes diciendo, no, bueno, pero en el fondo me requiere, no, bueno, pero lo hizo porque no se da cuenta, no, bueno, me requiere, va a cambiar, no pasa nada, lo vamos a seguir intentando. Y así pasa sucesivamente y te terminás como frustrando y no te das cuenta en muchos de los casos. Bien, hay algo de tóxico, ¿no?, en ese tipo de vínculos. Sí, totalmente. ¿Cómo podríamos proponer un vínculo más sano, un vínculo distinto? Yo creo que la charla es todo. Si no hay charla, no hay vínculo. Si no hay vínculo, te puede jugar cosas muy en contra. Y yo, que soy alguien que se imagina un montón de escenarios, un montón de idealizaciones, yo creo que lo mejor es hablarlo o mantener una calma de uno y decir, bueno, no, vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Sí, yo también creo que es parte de tener muy presente la idea de que el otro es una persona que también piensa distinto, tiene gustos distintos y todo lo que le pasa es distinto a mí y no va a ser igual que yo. Y es muy importante entender eso, porque si no, termina pasando de, bueno, yo te doy esta cantidad de amor, me tenés que dar la misma cantidad de amor. Yo te doy esto, me tenés que dar lo mismo. Y no, el otro capaz tiene otro lenguaje del amor, el otro capaz tiene otra forma de expresarlo, de comunicarlo, de charlar las cosas en distintos momentos, y es importante entender que somos dos personas distintas y en esa realidad uno capaz llega a ser consciente de que se está armando una novela de cosas que no son. Lola, esto no es solo el vínculo de pareja, también puede ser el vínculo en la amistad, me decían. Sí, a mí no me pasó en amistades, pero, o sea, sí, imaginarme cosas que por ahí no esperaba de la otra persona o que no fueron así, pero en amorosa sí me pasó y me di cuenta muchísimo tiempo después. Cuando uno va reflexionando cómo fue ese vínculo, ¿no? Totalmente. Consejos, Lola, ¿qué no hay que hacer para estar ahí en un vínculo medio tóxico? No sé si tóxico es la palabra, pero para no pasar por esas situaciones, claro, como decía Elías, hablar las cosas, no te quedes con la duda de nada, todo lo que, por más bobo que te parezca hablarlo. Y nada, eso, tener todo claro. Bien, Agustín, ¿es fácil ponerse a hablar con otra persona que tenés un vínculo o es difícil? No, yo creo que es algo que da mucho miedo. O sea, uno también a la hora de tener la conversación es muy fácil perderse y tipo decir cosas que capaz a uno no le pasan por miedo a la reacción del otro. Pero yo creo que se vuelve a lo mismo. Por más complicada que sea la conversación, no solo es lo mejor para uno, sino que siempre es lo mejor para la otra persona. Siempre lo mejor para un vínculo va a ser no solamente ser sincero, sino si la otra persona no está pudiendo abrir ese espacio de charla, animarse a abrirlo uno. Porque es la única forma de poder mantener un vínculo, no solo de forma saludable, sino de forma constante. O sea, la constancia viene a partir de la charla y el poder relacionarse con la otra persona viene a partir de la charla y de poder ser sincero y no solamente buscar que el tipo la otra persona te pueda decir cómo se siente, sino mantenerse fiel a uno mismo y también poder hablar las cosas. Sí, me parece importante como capaz... ¿Cómo hago ese espacio de charla, ¿no? ¿Cómo lo encuentro? Capaz me da vergüenza, capaz el otro está incómodo, capaz cómo encuentro ese espacio. Y me parece que es importante, como dicen todos los chicos, que la comunicación es la clave. Y capaz hay otras formas de buscar el espacio de comunicación, que capaz es haciendo preguntas más comunes o como en juego o en momentos que vos decís, bueno, en este momento yo creo que puede ir más por acá, como hay que buscarle la vuelta, ¿no? Siempre encasillarnos en, bueno, nos sentamos, tenemos que tener una conversación seria y tiene que ser así, así, así, así, me tenés que decir qué te pasa. Claro, uno piensa que esa conversación es sentarse, tenerlo enfrente y decirle, mirá, ¿qué es esto que hacemos acá? Pero realmente uno nunca va a pasar eso. Yo te dije la charla, pero... sinceramente, nunca me pasó de sentarlo enfrente y decirle, mirá, pasa esto y siento esto. Siempre fue un tema de va y viene y capaz te pregunto algo, pero te lo encajo con otra cosa para que sea más natural. Claro, uno en la vida cotidiana va buscando las maneras de sostener esa conversación, ¿no? Claro, porque si no, uno se siente muy rígido o se siente muy como que está obligando al otro a encajar en esa expectativa que tiene. Porque también es eso, son las expectativas románticas que uno tiene hacia el otro. Y eso también lleva una idealización propia. Bien, ahí Agustín decía lo que me dejó pensando, esto de ser fiel a uno mismo. Porque en la adolescencia hay algo de, viste, esta idea de sigo al rebaño para que no quedar mal, o en medio que no me da decir que esto no me cabe. Es difícil eso, plantarse, bueno, hasta acá, esto en medio que no me va, yo esto no, esto sí. Es todo un desafío. Jackie, ¿te pasó alguna vez tener que decir, está todo bien, pero esto, no sé, no me copa? Sí, bueno, bastantes veces, no solo con vínculos amorosos, sino con relaciones de amistad, que uno no está conforme con algo y capaz que por no animarse a hablar o no sentarse o no tener la confianza con la otra persona se termina perdiendo el vínculo o se termina uno alejando porque se aleja de esto de conversar. Totalmente, ¿no? A veces uno deja de tener una amistad porque es un malentendido, algo que no se puso nunca en palabras. Hay un montón de malos entendidos cuando no se ponen palabras, ¿no? Sí, totalmente. Yo te lo puedo decir totalmente. Sí, ahí también juega un poco el dejar el orgullo de lado y decir, bueno, esta persona para mí vale la pena y valoro el vínculo, entonces me voy a sentar y voy a dejar todo el orgullo que tengo de lado y me voy a sentar a hablar las cosas. Ya está. O sea, no me voy a quedar con toda esta angustia encima y tampoco quiero que el vínculo quede así como en un malentendido. Entonces, listo, me siento y encaro las cosas y lo hago. Mía, ¿en la escuela hay algún espacio para conversar? Porque también animarse a conversar es un entrenamiento un poco. En la escuela hay espacios, pero no son muy útiles. A ver, ¿cómo es eso? Existe el DOE. ¿Qué es el DOE? La verdad, no sabemos. Es el psicopedagoga del colegio. O sea, es una ayuda, un espacio en el que podemos ir a hablar, ir a consultar nuestras dudas. Bien, por ejemplo, si algo sienten algo, tienen ganas de conversar, ¿hay tutores o tutoras? Hay tutores hasta tercer año, después ya no. Después bien. Ya es arreglate vos. Igual, disculpen, pero de todas formas hay para mí un espacio que es muy importante, que es el centro de estudiantes, donde podemos expresar lo que pensamos, y que también yo creo que el FADER genera un sentido de pertenencia y una unión increíble y hermosa, que yo creo que no hay en ningún otro colegio, y si lo hay, qué hermoso que pase eso, porque no hay cosa más hermosa que el sentido de pertenencia a tu colegio. Y yo creo que tanto los profesores como cada compañero que me crucé a lo largo de los 6 años que estoy cursando en el colegio me dieron espacios para hablar hermosos y únicos, y yo creo que siempre hay un espacio para hablar y mucho más en la institución. Bien, ¿dónde sería un espacio físico para hablar? ¿En el entreturno? ¿En la Biblia? No sé, ¿dónde me junto a conversar con una amiga? Yo converso mucho en el aula, bien, pero después en los recreos, sí, en entreturno, cuando almorzamos, pero siempre es buen momento para hablar. Bien, se arman conversaciones, se arma ahí grupito, eso existe. Es la cafetería de las señoras, le digo yo, esos tiempos. Sí. Ahí se arma la charla. Sí, se arma la charla, y no solamente charla, también compartir los chismes, compartir las cosas que suceden, es hermoso ese momento. Porque ustedes, cuando yo les pregunté sobre un espacio para charlar, pensaron en un espacio que genere un tercero. Sí, sí. Y yo estaba pensando en los espacios de pares, ¿no?, entre ustedes. Sí, yo creo que un momento muy como visto en el FADER es que estamos todos tirados en el pasaje al sol, charlando y almorzando a la vez, y es hermoso, no se compara con nada para mí. Ese pasaje, sí, ese pasaje que hay un momento donde están todos ranchando ahí. Sí. Bien, una particularidad de la escuela. Obvio. ¿Algo que me quedó por preguntarles importante? No, pero no. Para cerrar el tema, yo creo que me gustaría decir que estaría bueno que empecemos como a tener mucho más en cuenta el amar, siendo conscientes de lo que sentimos, de lo que hacemos y de lo que también hace el otro. Y bueno, nada, eso, como bajar a la realidad y nada, eso. ¿Saki? Bueno, nada, yo también quiero agregar que uno, para poder querer a la otra persona, primero se tiene que aprender a querer a uno mismo, estar realizado con uno mismo y no tratar de buscar en la otra persona algo que te hace falta a vos, sino que vos estar completo y querer a la otra persona, no porque vos querés que te traten de una forma, sino que aprender a que la persona te quiera como sos y vos querer a la otra persona como es. Está re bueno lo que decís, Jackie, porque esta idea romantizada del amor, de la media naranja, como del si tuviéramos azul. Que encontrar, pero algo que nos completara, ¿no? Y la realidad, que no, que las personas nacen completas, ¿eh? Claro, o sea, obvio. No hacen falta encontrar a otra persona para ser. Como dicen mucho, lo mejor viene cuando no lo esperás, así que si alguien está buscando y busca y busca y busca, no va a venir eso. Y lo otro es esto de estar bien con una o uno mismo, ¿no? Porque es difícil conectar bien con otras personas si uno está muy mal, ¿no? No, también como dijo antes Abru, decir que la otra persona también entender que tiene sus problemas y que por más de que lo vas a querer ayudar y todo, hay veces que no vas a poder porque también tenés los tuyos, y sobrecargarte con todo eso hace también un desgaste bastante grande. Bien, bien, sí, no se trata de cuidar a la otra persona, es algo que tiene que funcionar más a la par, ¿no? Sí, sí, es más un 50-50, y no ayudar como si la otra persona fuera tu hijo, o sea, ponerte en rol de madre. Nada, eso, siento que también es grande y va a poder resolver sus cosas solo. Nada, que yo quería agregar que también para estar con un otro tenemos que entender que viene con sus luces y con sus sombras, y es re lindo poder entender que el otro tiene un montón de peculiaridades, que está aprendiendo y que quizás si lo charlamos podemos aprender juntos, y es lindo eso. Y nada, que idealizar es muy peligroso porque después esa imagen se nos cae y nos puede romper. Y ahí es donde tenemos que ser fuertes. Bien, el otro es un otro y las personas tenemos luces y sombras. Como dice el dicho, el tango se baila de a dos. Bien, ahí con el cierre que pone Elías. Hay saludos para dar, ¿no? ¿A quién le mandamos saludos? Yo quería mandar un saludo a mi mamá, a Lucía y a David. Bien, ahí está dado. Entonces, Lola. Yo le mando un saludo a mis papás. Yo le quería mandar un saludo a mi mamá Natalia y a mi abuela Mónica, que me están escuchando, y a mi mejor amigo Joaquín, que es mi pilar en la vida. Ay, bueno, te están escuchando, qué bueno, les mandamos saludos entonces. Allá, Agus. Yo le quería mandar un saludo a mi papá, que me está escuchando, y a mi mamá, y a mi mejor amiga Ámbar, que cumple años hoy. Ah, feliz cumpleaños. Feliz cumple, Ámbar. Feliz cumpleaños para Ámbar, Jackie. Bueno, yo le mando saludo a mi mamá, no sé si me estás escuchando, mamá, y a Martín también. Hola. ¿Eli? Yo tengo una lista larga, pero te la hago cortita. A mis abuelos, que seguramente me están escuchando, a mi papá, a mi mamá, a mi tía y a toda la gente que seguramente me olvidé. No sé. último bloque de este Hora Libre en el barrio Gente Nueva, entra, sale gente. Si la audiencia pudiera ver, es una dinámica como de taller en una escuela, pero acá en este estudio bellísimo de radiográfica que cada viernes nos permite hacer efectivo el derecho a la comunicación de los jóvenes, las jóvenes y los chicos y las chicas más chiquitos también que vienen cada viernes acá a hacer este Hora Libre. ¿Cómo les va? Cara de nervios veo acá. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. Hola Joel, ¿cómo estás? Bien. Acércate al micrófono. Bien. Bien, ¿estás nervioso? Sí. Se te va yendo, decime la verdad. ¿Está mejor? Sí. Kevin, ¿cómo estás? Sí, estoy bien. ¿Estoy bien? Acá, nombre. Sí, estoy bien. No, decime tu nombre, no estoy bien. Danitza, ¿cómo estás? Y aquí al lado tuyo, ¿quién está? Ah, soy Keila. Hola Keila, ¿cómo andan? Yo todo bien. Bien, aquí, compartiendo la cabecera conmigo. Gracias. Buenas tardes, soy Tobias. Muy bien, Tobías, ¿y allá? Soy Morena. Morena, bien pegadito al micrófono. Yo soy Stephanie. Hola, Stephanie. Gracias por invitarnos. Ay, bueno, de nada. Yo soy Santiago. Santiago, ¿y? Yo soy Alin. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Todos ustedes son de la orientación de publicidad. Sí. Bien, todos terminando, ¿ya saben lo que van a hacer el próximo año? Algunos sí y otros no. Qué difícil sexto, ¿van a extrañar la escuela? Sí, un montón. Un montón. Yo sí, un montón. Bien, un montón, ajá, dijeron allá. El de mi parte voy a extrañar muchísimo. Escuchen, bien cerquita del micrófono. ¿Ahora? Sí, vos, Steffi, vas a extrañar muchísimo, decís. Sí, voy a extrañar muchísimo la secundaria porque, como, bueno, nosotros iniciamos con la cuarentena y... Ah, es verdad. Sí, iniciamos con la cuarentena y es complicado. Bueno, tuvimos un año sin estar mucho en la escuela, un año sin estar en la secundaria y... Así que, bueno, ahora estamos como para disfrutarlo el último año. Ay, bien, como... qué difícil fue, sí, para la adolescencia ese año de cuarentena, sí, que parece que pasó hace mucho, pero no. Sí. No fue hace tanto, ¿no? Mm. ¿Todavía te acordás de ese momento, Santiago? Sí, para ese momento yo estaba en segundo año y la verdad fue un poco complicado aprender algunas que otras cosas. Bajón fue, claro. Fue muy difícil. Bueno, pero llegaron a sexto año. Muy difícil el FADER, chicas. Digan la verdad. Difícil, sí, ¿no? Pero llegaron acá. ¿Valió la pena el esfuerzo? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Por qué? ¿Tenés pensado qué vas a hacer después? No, pero lo que sé que quiero hacer es terminar la escuela y ya está. Bien. Después me voy a laburar, supongo. ¿Y de qué te imaginas laburando? De cualquier cosa. De lo que se pueda. Pero hay algunas herramientas que la escuela te dio, ¿no? Para armar un currículum. Sí, obvio. Eso está bueno. ¿Ustedes tienen planes para el próximo año? Yo la verdad, no sé. Pero voy viendo, ¿viste? A medida que pasa el tiempo, veo qué me gusta más, qué no, y nada, eso. Da miedo, ¿no? Un poco dejarte que termine la escuela da como una incertidumbre. Da ganas, sí, y miedo. Qué raro ese momento, ¿no? Sexto año es raro. Sí. Y porque salís de tu zona de confort, por así decirlo. Son 6 años y te acostumbraste mucho a los mismos hábitos de siempre. Y entonces es como comenzar algo nuevo, una nueva carrera. Y por así decirlo, yo de mi parte es algo nuevo. Y también un laburo, porque mi idea es laburar, pero es algo como completamente de salir de tu zona de confort. Salir de la zona de confort da quickie, pero es una oportunidad, un desafío. Decime, Steffi. De mi parte, yo, como en el Fernando Fabio hice cómo estamos con la publicidad, como diseño gráfico está metido, yo empiezo a estudiar, no, mi sueño es cumplir, estudiar diseño gráfico y también tengo otras carreras, que es del canto, y estoy haciendo mi, ¿cómo se podría decir? Ya está organizando mi carrera del canto, o sea, de la música y esas cosas. Bien, y la música. Me dejaste el pie. Vamos a hablar de música, ¿no? Porque, exactamente, hablamos de música. Exactamente, nos metemos en uno de los consumos culturales más importantes para la adolescencia, que es la música. Sí. ¿Qué estuvieron pensando? ¿Qué trajeron para conversar sobre música? Y hablamos con... entre nosotros, que podemos hablar de cuál era totalmente antes, las canciones de antes y lo de ahora, qué se diferencian y qué cosas han cambiado en su momento del género las canciones. Ok, ¿el antes cuándo sería? Y podríamos decir en los de 1995, ¿ustedes qué dicen? Por los 90. De los 2000, sí, para abajo. 80, por ahí. Bien, bueno, ¿qué se escuchaba en esa época? Mucho el rock. O el pop. el reggaetón también estaba muy metido, que estaba... yo me acuerdo que mi infancia era puro reggaetón. Mis tías ponían a Daddy Yankee o a Ozuna. Escúchame, ¿tu infancia en qué año es más o menos? Y, ¿cuándo naciste? Yo en 2006. Ok. Eso, claro. Antes, los 90, ¿qué había? Y había rock. Rock. Sí. Baladas. Había las canciones de Chayanne, de... ¿cómo? Ay, me olvidé el nombre. Luis Miguel. Sí, Luis Miguel. O... Ah, Ricky Martí, hay alguien... Ah, no, Ricky Iglesias. Esa, había, románticas. Sí, ese momento, ¿cómo se podría decir? Que en su momento había muchas canciones románticas y que también era que se podía identificar palabras que tenían identificados a otras personas que trataban de identificar. O sea, esas palabras eran que tenían significado. Pero de mi parte, así, son muy profundas en su momento. Eran esas muy... muy inspiradores, así te podría muy inspiradores decir. Tobías, ¿qué música escuchás? Bueno, a mí me gusta mucho escuchar música variada. Últimamente como que escucho más baladas, y Luis Miguel, Milo J, y canciones dentro de todo bastante románticas, y muchas veces me adentro en las tendencias. Dijo Luis Miguel. Sí. Vos me lo nombraste como que era viejo. O sea, vive, bueno, vive. Okay. No, yo también lo escucho. A veces me pongo para ponérmelo, para estar más tranquila y como que me relaja esas canciones. Bien, ¿hay música para distintos momentos? Ahí dice que para relajarse elige esas baladas medio románticas. Santi, ¿qué escuchas vos según los momentos? A ver, por el momento yo... Bien cerquita del micrófono. Yo por sí escucho música muy variada en, no sé, chacarela, rock. Ah, mira. O artistas que era como Rodrigo el Potro. Y hasta ahí más que todo. ¿Ustedes qué escuchan ahora? ¿Ahora? Sí. Yo podría decir que escucho músicas más o menos clásicas. ¿Por qué? Porque me gustan mucho algunos temas que escucha mi papá. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, te puedo poner música de Freddie Mercury. Ajá. Y Michael Jackson. Michael Jackson, bien. Sí. Bien. Y no sé, como que lo escuché también, como dice Morena, que como que lo escuchaba en su infancia y como que a mí también me quedó eso. Totalmente, claro. Sí, como que me lo transmitieron. Y como que me queda y lo busco y lo escucho y... lo comparo con la música de ahora, porque mi mamá escucha más música de ahora. Ponele, le pongo a Nicki Minaj, a ver otro que veo que escucha, también María Becerra. Y como que a veces discuten en ese sentido, porque obviamente a mi papá le gusta su música. Hay un debate familiar, sí, con la música. Sí. Bien, ¿ustedes qué escuchan? Yo escucho más cuarteto, cumbia, digamos, porque me crié en ese entorno. Y como mi papá la escucha mucho, ya me acostumbré, digamos. Bueno, yo básicamente escucho lo mismo que él, cuarteto, cumbia, a veces un poco de reggaetón, pero dependiendo del momento. No sé qué más. Igual se diferencia mucho en las canciones o la música de antes con las de ahora. ¿Por qué? Por un tema de que trata de transmitir diferentes sensaciones. No sé cómo decirlo. ¿Están de acuerdo con esto que dice, que se diferencian mucho? Sí, se diferencia bastante en el lado de que, como yo te dije, yo de mi parte que viví con mi infancia mucho de reggaetón, yo escucho el reggaetón de 2006, del lado donde yo nací, a la hora es muy distinto, pero muy distinto. Son mucho más explícitos en las palabras que el de antes. Creo que hay mucha gran diferencia en eso de la música ahora. Explicitan mucho las palabras al formarle a las canciones y son muy las mismas. Vieron que hay todo un debate sobre las letras de las canciones, sí. Si esas letras reproducen estereotipos que queríamos dejar atrás, si son una forma contestataria. A mí mucho no me cierran algunas letras, pero hay pibas que dicen que es una forma de un poco poner afuera algo de lo que viven. Hay todo un debate sobre esto, ¿no? Y bastante que sí, porque va, yo qué sé, a mí no, yo escucho a veces canciones del reggaetón de ahora pero hay algunas que no, ya son demasiado, demasiado explícitas. Pero yo prefiero mucho más el reggaetón viejo que el de ahora. 10,000 veces más. Bien, bueno, la música es parte de la identidad y la cultura, y son muchas las músicas posibles. Está bueno esto que decía Santi, yo escucho un montón de música, ir abriéndose a los distintos géneros, porque hay un montón de cosas muy interesantes. Levantaste la mano. Sí, es que quería decir eso básicamente, que ahora rebajan mucho a la mujer en muchas canciones. Y antes también lo hacían, pero no, tipo, no todos. Pero ahora es como más normal. Como que está más, no sé, más en tendencia. Eso es lo que les gusta escuchar. Bien, vieron que esto del antes y el ahora siempre es raro, porque siempre hubo antes. Antes también hubo, por ejemplo, había un tango que era muy popular y famoso, que decía que un tipo le daba 34 puñaladas a la mujer que lo había engañado. Y estaba súper normalizado. Ni cuenta se daba a las personas de que lo que estaba diciendo, ¿viste? Que ahora te hace un ruido bárbaro, pero también había antes, y ahora también hay música que no es tan explícita y que busca otra cuestión más elaborada en su lenguaje. No sé, WOS, por ejemplo, por ahí dice alguna palabra que es muy explícita, pero en principio intenta elaborar más sus letras, ¿o no? Y es de ahora. Sí, sí, yo escucho a veces, yo me varío mucho, no soy de reggaetón, sino también por otros lados, pero sí lo escucho a este artista y me parece que llega más profundo las palabras. Como que va por otro lado, que no es solo tan explícito como, no sé si se puede decir, pero muy culo y teta, ¿entendés? A eso voy. Es como que especifica muy bien las palabras más sentimentales que un culo y teta a una mujer. Bien, yo estoy de acuerdo, yo comparto con vos, intento abrir un poco ahí mi cabeza al debate que están dando algunas pibas del reggaetón, pero en principio siento que hay algo de mucha violencia en esa forma de explicitar algunas letras. Pero bueno, me parece que siempre hubo distintas búsquedas en todas las épocas, que no es eso de antes y ahora, parece un poco conservador, tenemos una idea romantizada de antes,